Y bueno, tenemos un amigo del Centro Vasco de Necochea que propuso estos talleres, que los está haciendo allá. Es un taller para chiquitos y para gente más grande, y además está haciendo un proyecto de pintar murales en los centros vascos de alrededor de Necochea. Cañuelas va a ser el primer centro vasco donde va a pintar un mural. El mural es relacionado a la localidad, a los vascos, lo que tenemos en común todos los vascos. Uh-huh. Y los talleres van a ser para abierto a la comunidad, como les dije, y es para chiquitos el viernes a las 5 de la tarde. Van a ser 2 horas más o menos. No va a ser de tema vasco, va a ser de dibujo el viernes. Y el sábado a las 18 horas es para gente más grande, para chicos más grandes. Ahí sí vamos a ver el tema de la tipografía vasca, que tenemos una tipografía especial de dibujos vascos. Y bueno, va a ser un lindo proyecto, el primero en los centros vascos de los alrededores. ¿Y el domingo es la inauguración del mural? El domingo va a ser la inauguración del mural, todavía no sabemos bien la hora. Él viene el viernes temprano, se va a poner a pintar. El viernes va a estar pintando junto a Gladys Mondino del Centro Cultural, que viene a participar con nosotros. Ella ya nos hizo unos murales acá. Así que, bueno, todos los que quieran venir a ver y participar, más que invitados. ¿El mural va a ser a la vista de la calle o es dentro del Centro Vasco? No, el mural va a ser adentro del Centro Vasco, en la parte del fondo donde tenemos lo que sería como la cantina. Sí. En esa pared del costado va a estar pintado. Bien, ¿se suman a otros murales artísticos que ya han realizado, no? Le dan más color al Centro Vasco. Exacto, la idea es esa, de que cuando se entra al Centro Vasco puedan ver lo que nos representa a nosotros. La idea del mural es hacer algo relacionado a los tambos, que es lo más común en Cañuelas y sobre todo para todos nuestros ancestros vascos. No tenemos más idea porque va a ser ahí improvisado el dibujo, pero relacionado con eso. Destacamos lo que dijiste, que es abierto al público, ¿no? No es solo cerrado a la comunidad vasca, pueden venir todos los interesados. Sí, exactamente, sobre todo a los talleres. Los talleres de dibujo es abierto a toda la comunidad. Y los que quieran venir a ver cómo va avanzando la pintada del mural también, obvio, por supuesto. ¿El taller va a ser solo por única vez o va a haber por semana, digamos, va a ser los martes? No, el taller este específicamente solamente este fin de semana, porque este chico, mi amigo, viene de Necochea, él es letrista y artista plástico, se dedica a esto, entonces coordinamos hacerlo un fin de semana entero para que pueda, mientras hace el mural, también dar los talleres. Bien.